de nuestro amigo Fabián Bartulovich. Os traigo por aquí el título Permanece en mí. Aunque estés tan lejos, aunque jamás pueda poseerte nuevamente, permanece en mí. No podré olvidarte, aunque pasen mil veranos, 100 inviernos y nunca más tenga primavera. Aunque mis ojos no alcancen a llorarte mi llanto eterno, permanece en mí. Te necesito. Eres mi enfermedad, mi mejor remedio, el agua, mi sustento. Permanece en mí. Dormida en mi lecho, acariciando mi nada. Desayunando solo, pero contigo amaneciendo. Permanece en mí. Mi consuelo, mi aliento, permanece, sé que te poseo, te siento, puedo observar desde tu lejanía mis deseos en tu piel de seda. Permanece en mí. No, no te vayas, pues te quiero y tu sombra y tus caricias es el viento. Permanece en mí, me haces falta, tú me posees. Permanece siempre, siempre en mí. Yo te amo más allá de mis deseos.